sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos un día más aquí a nuestro programa Tarde Romanticona. Como todos sabéis, aquí en nuestra radio, la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y también, como no, a través de internet, muchos amigos de los que comparten letras con nosotros lo hacen a través de esa web, asícantaalsur.com. También en cualquier reproductor que podáis buscar internet y que con el nombre de Onda Sevilla Radio os aparecerá. Cómo no, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar en las ondas para aparecer en cualquier parte del mundo donde haya internet. Tenemos por delante esta hora prácticamente de una velada muy romántica. Al menos eso es lo que yo espero que sea. Una velada donde dejemos de lado, como siempre digo, la razón y tengamos en cuenta esos sentimientos tan importantes que nos rodean al corazón. Cercano lassù un po' di sol, come fai tu. Al micrófono José Antonio Navarro. Intentaré que, además de esa música, música tan necesaria para, como decía Carlos Gardel, a media luz, tengamos en cuenta esos pensamientos, esos recuerdos también importantes, pero para nada que sean tristes, ¿eh? Una cosa es la música romántica y otra ponerse triste. Por lo menos yo intentaré que no lo esté. Vamos a empezar con una canción de la India con Marc Anthony, precisamente una canción que espero que nos anime. Este título, Vivir lo Nuestro. Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Donde nadie nos obstruya el pensamiento. llores sin lamento, sin nadie que se oponga. Voces, ¿verdad? La India y Mar Anthony, esta canción Vivir lo Nuestro, vivir despiertos y soñar, soñar, la verdad que es importante, no podemos dejar de hacerlo. Nos vamos con Tom Jones y esta gran canción, Sentado con el perro. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, yes I will, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, oh Lord, sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away, oh baby, sitting on the dock of a bay, wasting time. I left my home in Georgia, I headed for the Frisco Bay, yes I did, I had nothing to live for, looked like nothing's gonna can't you see me sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away? Sitting on the dock of a bay, there, wasting time. In my bones, and the loneliness won't leave me alone. No, no, no, no, no. 2,000 miles I roam just to make this big dock my home. Oh Lord, I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide go away. Can't you see? Sitting on the dock of a bay now, wasting time. I better get myself together, move on down the line, instead of just wasting time. Wasting time. Tenemos ahí ya a Abigail, si hay sueños hay caminos. Te recuerdo que seguimos aquí en Tarde Romanticona, en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. ¿Dónde hay paz? Hay alegría. Si hay amor, también suspiros. Vista en flor la primavera y el invierno. Donde hay risas, nunca hay penas. Donde estés, estoy contigo. Cuando hay fe, hay esperanza. Si me olvidas, no te olvido. Y si hay fuego en tu cabaña, dime que entre que hace frío. Si hay sueños, hay caminos. Donde hay sol, siempre habrá luz. Donde estés, estoy contigo. Por muy lejos que estés tú, donde hay sueños hay caminos, donde hay sol siempre habrá luz, donde estés estoy contigo. Donde hay ricos siempre hay pobres, donde hay tierra siempre hay sitio. Si me das lo que te sobre, yo te doy lo no tenido. Caen las hojas en otoño y en verano yo me derrito. Donde hay fuertes siempre hay flojos. Donde vayas yo voy contigo. Cuando hay fe hay esperanza. Si me olvidas no te olvido. Y si aprieta la solana, sóplame y dame fresquita. Si hay sueños hay caminos, donde hay sol siempre habrá luz. Donde estés estoy contigo, por muy lejos que estés tú. Donde hay sueños hay caminos, donde hay sol siempre habrá luz. Donde estés estoy contigo. Esperanza, si me olvidas no te olvido. Y si hay fuego en tu cabaña, dime que entre que hace frío. Si hay sueños hay caminos, donde hay sol siempre habrá luz. Donde estés estoy contigo, por muy lejos que estés tú. Donde hay sueños hay caminos, donde hay sol siempre habrá luz. Donde estés estoy contigo. ¿Dónde estás? Estoy contigo. ¿Dónde estás? Estoy contigo. A continuación voy a leeros un poema escrito por Alfredo Bufano. Lo comparte con todos Héctor Girón, gran oyente de este programa. Amor es este que por ti me abrasa, amor es este que hacia ti me impele, amor es este que de amor se duele, en amado dolor que nunca pasa. Amor en este que se da sin tasa, como nunca en la vida darse suele. amor que estoy temiendo que se vuele, porque sin él la muerta fuera escasa. Amor, y extraño amor, este amor mío, silencioso y profundo como un río que corre interminable y caudaloso. Amor que nada pide y nada espera, amor que es como un lago sin ribera, bajo un cielo piadoso. Bueno, pues gracias a Héctor que nos ha puesto aquí este poema de Alfredo Bufano. Y seguimos, como no, en este caso con esa pareja que ya no es tal pareja. Sabemos los problemas que tuvieron Albano y Romina Power. Pero bueno, vivieron un momento muy feliz. Y nos cantaron esta canción, Libertad. Corre la tarde a la espalda de un hombre que ya se va. Lleva un secreto tallado en el fondo del corazón. Dejaste en casa una madre, va buscando a quien no está. Esa palabra que a veces se utiliza con mucha, bueno, pues con mucha facilidad, ¿eh? Y la libertad empieza por sentirse uno bien donde está y con los que le rodean.

que cuando lloro por ti, ni las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie que te lo pueda decir. Que cuando lloro por ti, lo hago tan para dentro que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti, lo hago siempre en silencio. Lo hago tan para adentro que ni mi piel sabe cierto que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Esther Sánchez, en otra ocasión también hemos leído aquí sus textos y sus prosas. Nos dice algo muy importante. Vamos a leerlo. Dice el poeta, todo pasa y todo llega, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre el andar y así disponer de todas las posibilidades para poder avanzar, aprender y ser de una manera diferente, consiguiendo mejorar aquello que tanto nos cuesta a veces, que es mostrarnos como verdaderamente somos, quitándonos nuestros miedos, dejando de hacer daño gratuito con nuestro afán de ser protagonistas de vidas que no son la tuya y creando senderos de unión para que esta vida tenga un sentido, un valor y poder mirar siempre de frente. Dice eso el poeta porque todo llega, lo que ansiamos, lo que buscamos, a veces también cosas que no queremos, pero que también de ellas aprendemos a conocernos, a querernos, a expresar lo que sentimos, a no dejar que la rutina se apodere de nosotros y hacer de todo lo que hay a nuestro alrededor algo que merezca la pena. Porque damos lo mejor y dejamos atrás los rencores, los odios, las malas costumbres, el no saber estar y ser. Dice también que hay que hacerlo golpe a golpe para mostrar esa luz que tanto nos cuesta sacar, que nos hace ir siempre por la vía más fácil y nos hace retroceder años. Por no saber guiarnos por lo que verdaderamente importa, por el significado que tiene la vida en sí, por dejarnos guiar por nuestro ego y nuestras ganas de ser dioses en lo que nunca llegaremos a ser. Porque si algo bello tiene esta vida, es que todos venimos igual al mundo y nosotros somos los que hacemos o marcamos la diferencia cuando tratamos de ser egoístas, cuando no compartimos, cuando no ayudamos, cuando esperamos recibir más o cuando nos creemos el centro del universo sin darnos cuenta que a nuestro alrededor hay personas. Ellas que necesitan de nuestra fuerza y coraje para resurgir cada día, para poder sonreír, para no decaer y para sentir que todo esto tiene un gran sentido, que es ser felices y hacer de lo no bello algo que merezca la pena. Dice que hay un camino, un lugar, un instante, un tiempo para todo, que hay y es necesario tomar conciencia que la vida es un gran cúmulo de acontecimientos, que no hay nada fácil, pero que sembrando lo mejor en tierras buenas se puede llegar a conseguir sueños, esos que se convertirán en grandes realidades, porque todos tenemos posibilidades de cambiar, de mirar con los ojos del corazón, de no perdernos en el valle de las lamentaciones. No hay que querer ver todo oscuro para no hacernos responsables, cada cual de aquello que es coherente. Pero siempre se puede evolucionar cuando buscas ser sincero, ser tolerante, ser algo más que lo que se ve y se siente. Pues está en ti tener esa forma y esa manera de actuar de tal manera que nunca cierres todo, sino que tu mente se abra ante cualquier expectativa para poder afrontar la vida sabiendo que siempre tú eres la que tienes que rehacer lo deshecho, reunir lo separado, reír de gozo porque lo has logrado, superar al viento cuando es fuerte y renacer con cada detalle que te guíe a esa luz que siempre hay, porque no existe nada tan oscuro que no se vea un rayo de luz, porque la vida aprieta pero no ahoga tanto como para no poder salir adelante, porque tú tienes todos los instrumentos necesarios si no te dejas vencer por aquellos que solo buscan en no dar valor a las cosas y se creen que lo material es todo. Dice muchas cosas importantes el poeta, dice que estamos y somos, que sabemos cuando tenemos valores, miramos con los ojos del corazón y solo con los de la razón para analizar ciertas cosas, que los seres humanos somos capaces de creer, mejorar, avanzar, aprender de nuestros errores, de esas equivocaciones, que no somos perfectos ni nadie lo pretende, pero que si queremos, si podemos hacerlo todo más sencillo, podemos crear un mundo en el que las utopías dejan de serlo, porque solo tenemos que dar lo mejor de cada uno y no espantarnos unos a otros con dimes y diretes, con el aburrimiento del que no sabe hacer nada y no valora ni el tiempo, porque se aburre. de los egoísmos de cada uno, que podemos llegar a aquello que nos propongamos en el momento que nos damos cuenta que la vida es para vivirla, para sentirla, para disfrutarla, para expresarla, para hacerla necesaria, y que cuando llegue el fin no haya sido un pasar por ella como el viento. Y con todo esto que dice el poeta, podremos caminar, avanzar, aprender y seguir adelante, que es lo bello y lo grande que hacemos en nuestro día a día. Palabras, desde luego, importantes de Esther Sánchez. Muchas gracias por compartir ese pensamiento siempre de ánimo, sobre todo dirigido a ellas, a muchas mujeres que no, que se sienten, no sé, su nombre actual es maltratadas, pero creo que es importante darles la vida que necesitan, así que a ellas siempre les doy ánimo desde esta radio, desde nuestra casa. Ahí tenemos a Amaral, acompañada de Beto Cuevas, y esta canción ya oída también en nuestro programa, Te Necesito. Necesitamos aquí que sigas escuchando nuestro programa en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en la web asicantalsur.com. Ahí tenéis el reproductor de radio, una web que se está construyendo y que esperamos muy pronto que podáis aportar ahí vuestros comentarios. En cuanto lo tengamos ya finalizado, desde luego que os lo diremos. Ahí tenemos a alguien como Phil Collins, que en español nos va a cantar En mi corazón vivirás, esa versión en español de esa canción tan oída. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Escuches llamas que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy, entenderán, lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé. Lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí. Estarás siempre, siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Estaremos aquí, no se puede decir siempre en esta radio ni en cualquier medio, pero intentaremos estar muchísimo tiempo acompañándote y pasando esta velada romántica. José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, y nos cantan esta canción de punta a punta. Quiero mirarte desnuda, ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba. Solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Una vez más te acaricio mientras tu piel se estremece y se despierta el instinto, y otra vez quiero poseerte. Siento tu pecho agitar y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez. Seguidamente os leo unas letras que nos ha puesto Bego Pedruelo y que quiere compartir con todos, amigos de esta radio. No puedo imaginarme una vida sin ti. Los días, si no estás, serían tan grises. No sabría qué hacer, solo te pido una cosa. Nunca, nunca te vayas de aquí. Yo quiero estar a tu lado siempre, yo nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a faltar. Lo juro, vida mía, que siempre estaré a tu lado. Quiero que tengamos una familia, que veamos juntos crecer a nuestros hijos, que envejezcamos juntos y que partamos para el cielo de la mano. No quiero pasar ni un segundo sin ti, yo quiero estar a tu lado para siempre. Nada ni nadie podrá separarnos, nunca lo permitiré. Voy a luchar por este amor hasta lograr lo que tanto tiempo planeamos. Darle las gracias una vez más a Bego. Es nuestra obligación porque es de bien nacido ser agradecido, y Bego constantemente nos manda estas letras para compartir con todos. Tenemos ahí a Pasión Vega, Colgados del Cielo. Aunque no lo sabe nadie, la luna está enamorada de un Rubiales que la mira desde la otra cara. La luna ha perdido el sueño y vive con la esperanza que separe el universo y un rayo la aparta. Remueve las olas y pregunta por él. Una luna tras luna hasta el amanecer. Y por amor va a buscarlo hasta el fondo del mar. ¿Dónde estás, vida mía, que ya no puedo más? Una noche infinita es todo lo que quiero, y contigo despertar colgados del cielo. Ay, sol de mis tormentos, ven cuanto antes, que me estoy quedando en cuarto menguante. Aunque no lo sabe nadie, en medio del firmamento el sol de tanto querer se está derritiendo. Cuentan las malas estrellas que justo al caer la tarde, por un instante sus ojos parece que arden. Remueve las nubes apagando su fe. Un día y otro día hasta el anochecer. Y por amor va a buscarla hasta el fondo del mar. ¿Dónde estás, vida mía, que ya no puedo más? Solo un día infinito es todo lo que quiero, y contigo despertar colgados del cielo. Luna, ven cuanto antes, cúrame este tormento, que me estoy quedando, que me estoy quedando sin fuego en el cuerpo. Aunque no lo sabe nadie, aunque nadie sabe nada, ocurrió que un mediodía se hizo madrugada. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Bueno, pues llegó la hora de despedirme y decirte que, como nos va a cantar ahora Paloma San Basilio, que seas feliz, porque, entre otras cosas, te lo mereces. Y te espero aquí el próximo día, a la misma hora, en nuestra tarde romanticona, aquí, en tu radio, en Onda Sevilla Radio. Que seáis muy felices, de verdad, con el corazón. Hasta el próximo día. Esas cosas.